¿Estás ahí, Vero? Hola, acá estoy. ¿Cómo Bueno, estás? bien, bien. Tenemos un cachitito de tiempo nomás, Vero, hoy. Bueno, la importancia del uso de los pronombres. ¿Cómo te llamás y cuáles son tus pronombres? Es la consigna de la columna de hoy para ver si podemos naturalizar tanto esto de preguntar el nombre a una persona cuando nos queremos dirigir a ella, como también preguntarle los pronombres. ¿Qué es un pronombre? Significa literalmente en lugar del nombre. Es lo que usamos para referirnos a una persona, a un animal no humano, a una cosa, sin nombrarla. El pronombre sustituye al sustantivo, ¿no? Toma su significado y así evitamos las repeticiones. Para no decirle todas las veces por el nombre a alguien, utilizamos el pronombre. Entonces, el pronombre es tan importante como el nombre, porque es lo que reemplaza al nombre. Y el pronombre coincide en género y en número con ese sustantivo al que sustituye. Esta sería la explicación gramatical para entender qué es un pronombre. Pero ¿por qué es importante? Y porque se trata de respetar las identidades de las personas. Si vos te percibís, por ejemplo, como un varón y yo te llamo como mujer, te ofendo. Claro que también en eso, tiene que ver el patriarcado, ¿no? Por este desvalor que hay hacia las feminidades. Pero también ocurre al revés, es decir, si yo quiero burlarme, ofender o agredir a una persona que se identifica como mujer y la abordo con pronombres masculinos, también la estoy ofendiendo. Entonces, si es tan simple entender que para un hombre y para una mujer que, digamos, son personas cis, se pueden sentir ofendidas por el uso incorrecto de sus pronombres, ¿por qué no entender que todas las personas que forman parte de las identidades no binarias también sufren una violencia y un no respeto y un no reconocimiento de su identidad cuando esos pronombres son mal utilizados, ¿no? ¿Cómo hago para respetar todo esto? Y no dando por sentado nada, y en lugar de eso tengo que preguntar, ¿no? Porque si esto que decíamos, si el pronombre sustituye al nombre, nadie anda por ahí suponiendo los nombres de alguien, ¿no? Yo no supongo que te llamás de una determinada manera y te empiezo a nombrar como se me ocurrió a mí, que supongo que tenés cara de, no sé, de Paola, y entonces te voy a decir Paola. No, te pregunto, ¿cómo te llamás? Me llamo Paola, me llamo Cintia, me llamo Agustina, me llamo como sea. Y a partir de ahí comienzo el diálogo. Bueno, instamos desde esta columna que abordamos el respeto de las diversidades a que nos acostumbremos también en el diálogo cotidiano y común a preguntar cuál es tu nombre y cuáles son los pronombres que utilizas. Y de esa manera vamos a evitar situaciones complejas. ¿Cuáles son esos pronombres? Son tres: él, ella y elle, ¿no? Algunas personas solamente utilizan uno, solamente él, solamente ella. Algunas personas utilizan todos los pronombres, algunas utilizan dos. ¿Y cómo puedo saberlo? Y bueno, tengo que preguntar eso, ¿cuál es tu nombre y cuáles son tus pronombres? Y debemos también, es importante que sepamos que los pronombres de una persona no indican cuál es su identidad de género, ¿no? Por ejemplo, si una persona utiliza pronombres masculinos, no quiere decir que se identifique como hombre, o si usa pronombres femeninos, que se identifica como mujer. Puede tratarse de una identidad no binaria cualquiera sea, ¿eh? Entonces, ay, qué complicado. No es complicado, es simplemente preguntar y tratar de ir peleándonos contra ese pensamiento binario sostenido por el patriarcado, sostenido por el capitalismo, que nos hace pensar solamente en dos géneros, en hombre y en mujer, que nos hace pensar biologicistamente de que si una persona tiene genitales masculinos, entonces es hombre. Digamos, contra todas esas cosas estamos peleando para abrir nuestras cabezas, nuestros corazones, nuestros afectos, nuestra forma de comunicarnos con otros, reconociendo que hay otras identidades, que existimos otras identidades y que es muy, pero muy importante que sean respetados los nombres y los pronombres en todos los ámbitos, en la calle, en la casa, en el trabajo, en los espacios de salud. Qué hermoso es que, por ejemplo, vayas a un consultorio y tu médico o médica te pregunte cuál es tu nombre y cuáles son tus pronombres a la hora de armar tu ficha de salud. Estamos hablando de salud, de todos los ámbitos de la salud, en el área de salud mental, por ejemplo. Qué importante es que todas las personas que trabajan en, con personas que son usuarias de la salud mental, tengan en cuenta todo esto, porque hace al respeto, hace a la valorización de las personas que se han respetado nuestro nombre y también nuestros pronombres. Normalicémoslo en la calle a esto de preguntar ambas cosas. Nada más. Gracias, Vero. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene.